Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestras respectivas Biblias. Palabra del Señor. Vamos a comenzar a continuar a ver algunas de las cosas que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de algunas cosas que son necesarias e importantes, algunos aspectos que son básicos para la vida cristiana, para la vida del creyente. Amén. Estábamos nosotros en el día de ayer. ¿Ustedes no miran esta pizarra bien acá? Más o menos, dice el hermano. Dámele 2 grados. Escopeta. Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, hemos estado hablando en el día de ayer. Nosotros estuvimos describiendo. Los hermanos que estaban por la internet. Hermano, ¿y qué pasó? Todavía hubo un problema con la compañía por allá y no hemos podido arreglar eso. Así que van a tener que venir a la iglesia por ahorita para que en verdad sepan de qué estamos hablando. Gloria al Señor. Muy bien. Anoche tuve que ponerme a escribir en la página. Ya miraron que escribí, dije, estamos reparando nuestra transmisión en vivo. Ya miraron que lo puse para que sepan que no es problema en su computadora, sino en la compañía. Ok. Vamos nosotros entonces, a ver, en el día de ayer estuvimos nosotros hablando sobre lo que ser cristiano significa. Decíamos que muchas personas, que hay muchos tipos de cristianos, entre comillas, se hablan de que bautistas cristianos, pentecostales cristianos, metodistas cristianos, wesleyanos cristianos, nazarenos cristianos, y demás epítetos. Yo decía que en la Biblia no se nos dan esos nombretes, se llama cristiano. Yo dije que hay tres partes en la Biblia, hay tres versículos en la Biblia que menciona la palabra cristiano. Uno de ellos aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, no lo busque porque eso se lo dijimos ayer. Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice que cristiano por primera vez fue dado en la iglesia de Antioquía. Allí en Hechos 11:26 aparece en griego la palabra cristiano, que se escribe más o menos así. Así y así. Cristianos, dice allí en griego, es la déjame ponérselo en español. Ay, hermano, está pretendiendo. No, hermano, sino que le estoy diciendo cuál es el original. Eso significa cristiano, arriba la palabra cristiano. Apareció por primera vez en la iglesia de Antioquía, decía yo en el día de ayer. La segunda vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia, aparece cuando Pablo está preso, que lo llevan rumbo a Roma en Hechos, en el capítulo 26, versículo 28, donde Pablo le dice a Agripa, el rey Agripa, Agripa le dice, Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya para Hechos 26, el término cristiano era un término aplicado a prácticamente la iglesia. Y luego, en la tercera vez que esta palabra cristianos aparece en el libro, yo le dije ayer, de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, donde dice que si tenemos que sufrir y padecer como cristianos, que padezcamos. Yo decía, y le hablé ayer también, del origen del nombre. Yo le decía ayer que la palabra cristiano aparece profetizada en no como palabra en sí, sino como que se nos daría un nombre nuevo en Isaías 62. Yo le dije ayer que el Señor profetizó, proclamó que vendría un pueblo que se le iba a dar un nombre nuevo y permanente. Y también en el libro de Isaías habla y dice, hablando específicamente a los extranjeros, a los que no son del pueblo de Israel, que dicen, somos extranjeros, nos secamos como eunuco, tendrán participación en mis moradas, dentro de nuestros muros, dice el Señor, y se le dará un nombre perpetuo. Y allí aparece profetizado esto. Yo también hablaba en el día de ayer, y estoy solamente repasando, yo decía que alguien es nacional de un país cuando usted nace en ese país. Yo decía ayer que usted es salvadoreño porque nació en El Salvador. Y usted es mexicano porque nació en México. Y usted es hondureño porque nació en Honduras. Y norteamericano porque nació en Estados Unidos de América. Usted nace en un país. En un país. Ya me comí la S. Ahora bien, yo decía que también usted es nacional de un país por naturalización. Usted se naturaliza. Es decir, se hace ciudadano. Y aquí en Estados Unidos esto es muy popular. Y yo decía ayer que hay algunos que se hacen ciudadanos por conveniencia. Y me caen mal la gente que se hace ciudadano por conveniencia. Es lo mismo que el que se casa, decía yo ayer, por papeles. Y es lo mismo que el que se casa, siendo pobre, se casa con un rico para ver qué puede sacarle del rico. Amén. ¿Nos entendemos? Entonces usted no se casa por conveniencia. Usted se casa porque ama a esa persona. Hay gente que se hace, entre comillas, cristiano, dizque cristiano por conveniencia, porque le conviene. ¿Eh? Ahora, yo decía en el día de ayer, si usted se recuerda y estuvo por aquí, que usted nace, los judíos, por ejemplo, tenían una promesa de parte del Señor. Pero nosotros, que no somos, éramos parte de la promesa, somos naturales, somos hijos adoptivos del Señor y se nos ha plantado dentro de la vid verdadera. Amén. Pero para Dios, yo decía, no hay separación, porque para Dios, en este aspecto, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, sino que en Cristo Jesús todos somos iguales, amén, y participantes de la misma naturaleza. Tanto el judío que acepta a Cristo es iglesia, como usted y yo si aceptamos a Cristo. De ello hablábamos nosotros en el día de ayer. Ahora bien, vamos nosotros a continuar. Gloria al Señor. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una persona? ¿Cuáles son las características que hace que una persona sea cristiano? Yo decía en el día de ayer que la palabra cristiano significaba parecido a Cristo, seguidor de Cristo, alguien que denotaba el carácter de Cristo. Yo decía que usted es cristiano de nacimiento. Usted nace de nuevo. Y usted en este aspecto, al nacer de nuevo, usted es cristiano, usted es creyente. Ahora bien, si usted va conmigo rapidito al libro de Juan, por allá, ahorita le digo el versículo y el capítulo, vaya por allá por el capítulo 8. La Biblia nos habla a nosotros, nos da algunas informaciones sobre quién es un creyente. ¿Cuántos de ustedes son cristianos aquí? Ok, muy bien. La Biblia nos da una información clara, fundamental, específica de quién es cristiano. Esto es importante que usted lo sepa. Y nos da también alguna característica para medir y medirnos si usted y yo somos cristianos. Oiga bien, vamos a ver Juan capítulo 8. Y vamos a comenzar a ver en el versículo 42. Vamos a leer desde el 41. Jesús dice, amén. Vosotros, Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Oiga bien, los judíos de allí dicen, nosotros somos hijos de Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga bien, Aquí un cristiano es alguien que es nacido de Dios. Usted ha leído Juan 3:16, que dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. También ha leído usted Juan 1, capítulo 1, donde dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les fue dado derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino son engendrados del Espíritu Santo. Amén. Y en Juan capítulo 3, el Señor habla con Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Yo hablé ayer del nuevo nacimiento. En el libro de Efesios dice bien claro, y vosotros habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo viene a vivir y viene a morar en nosotros. Un cristiano es alguien que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo. Yo le he hablado y le he enseñado a ustedes que en Romanos 10 dice que para nacer de nuevo hay que creer y con el corazón y hay que confesar con la boca. Ok, entonces eso es un cristiano, alguien que nació de nuevo, volvió a nacer. Y Dios le hizo partícipe de la naturaleza de Dios. Oiga esto, vamos a... Atiéndame aquí porque vamos a aguas profundas y ojalá que no se me duerma usted. Oiga esto. Cuando Dios nos dio a nosotros el nuevo nacimiento y nos dio su nombre, Dios nos hizo a nosotros participantes de la naturaleza divina. Oiga bien, si yo tomo a usted como médico y le saco un poco de sangre o le quito un poco de saliva aquí con un algodoncito y esa saliva yo la llevo a un laboratorio y en ese laboratorio le hacen a usted la prueba del ADN o DNA, ADN o DNA, como sea. Amén. A usted le van a decir, y si yo al padre suyo y a la madre suya le saco un poquito de sangre o una hebra de cabello o un poquito de saliva y lo llevo y le hago ese análisis, se va a descubrir en esa prueba de ADN, de DNA, si usted es hijo de ese señor o no es hijo de ese señor. ¿Cómo se sabe? Muy sencillo. En la prueba del ADN se sabe lo que se llama, o sea, las cadenas de azúcares llevan un orden. Ya todo el mundo se sabe lo que yo voy a decir, por eso mejor no lo digo. Hay una cadena de azúcares que viene como una escalera de caracol. El núcleo de las células tiene lo que se llama el núcleo. La célula se divide en citoplasma aquí afuera y núcleo. El núcleo de las células tiene los cromosomas. Son así, como X, se miran en el microscopio electrónico. Esos cromosomas tienen los genes. Esos genes, vamos a dibujar aquí, tienen lo que se llaman genomas. Y de esos genomas, ahí está compuesto por esa sustancia llamada el DNA. Y ahí tenemos el genoma humano. El genoma humano está compuesto de timina, purina, pirina y pirina. No, timina, purina, la timina es la misma pirina. Purina, guanina y pirimidina. Ok, esos son azúcares, así son azúcares. Y esos azúcares, en ese orden como está puesto, su papá lo tiene en el mismo orden y su mamá también. That's it. Si haciéndole la prueba parece que el orden está cambiado, significa que ese señor no es el papá suyo. Aunque lo haya criado y aunque usted se parezca a él. Y si a usted no se parece Hay gente que dice, no, yo creo que el cartero anduvo por ahí llevando cartas donde no debía. Hay gente que tiene sospecha. El que tiene sospecha, yo le digo, ¿sabe qué? Cuesta 400 pesos la pruebita esa. Usted no tiene que andar llorando. Usted va y se hace la prueba y está seguro. Y eso es 100%, eso es 99.999999999999%, por no decir 100%. ¿Ok? Eso implica que usted es genéticamente igual que su progenitor. Usted es genéticamente igual. Ahora dirá usted, vamos a probar que tiene que ver esto con la Biblia. Muy sencillo. DNA en el hombre es la prueba. Por ejemplo, usted mira a su papá. Hay personas que se parecen a su papá. Tienen la voz de su papá. Tienen hasta, se paran igual que su papá, así medio pandeado. Así. Igualito. La sonrisa. Los manerismos que tiene el viejo también los saca usted. Amén. ¿Ha visto usted una familia? Hay familias que yo saqué de mi papá la alergia. Yo llevo herencia. Sí, nada más que ya el Señor, él la tiene todavía, el Señor a mí me la quitó. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué es aquello? La forma de estornudar. Usted oye a mi papá estornudar, hermano, y el barrio entero se despierta a las 4 de la mañana. Y sabes que hasta eso saqué yo también. ¡Yahoo! Olvídese. Entonces, aunque usted lo quiera esconder, sale. Porque eso es la realidad. Amén. Amén. Nosotros somos nuestros padres. Usted es su papá, su abuelo, su raíz genética. Usted la tiene. Bendito nombre de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, quite el DNA. Timina, pirina, purina, guanina y pirimidina. Amén. Quite eso. Y ponga ahora naturaleza de Dios. Amén. Cuando usted creyó, la naturaleza de Dios vino a vivir dentro de usted y se mezcló con su naturaleza humana. Allá ahora, porque usted tiene, vamos a leer porque no me están creyendo. Déjeme la Biblia ahí abierta en Juancito. Y vamos a ver Romanos rapidito y ahorita volvemos a Juan. No me creen ustedes. Y yo no puedo predicarle a un pueblo incrédulo. ¿Cuánto creen? Nada, ya sé. Romano 8. Lea conmigo. Gloria a Cristo. 8:1. Lea, pero lea en voz alta. Lea como si en verdad le gustara leer. A ver. Ahora. A ver. Dígale que está a su lado, come Biblia, come Biblia, come Biblia. Ya le dijo, ahora sí, vamos arriba. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahora vamos a ver. Gloria a Dios. Dice el versículo 9. Mas vosotros... Dígale, te están hablando a ti. No viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo que me hace a mí hijo de Dios cristiano? Es la vivencia del Espíritu Santo dentro de mí. Ahora, siga leyendo. Y si alguno... no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. En otras palabras, todo aquel que es cristiano tiene el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu de Cristo? cuando nosotros somos Efesios, sellados. Vamos a ver Efesios, porque ustedes tienen problemas conmigo hoy. A ver, Efesios. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. 1:13. A ver, dice, en él también vosotros, lea, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra de verdad? Levante la mano todo aquel que ha oído la palabra de verdad. Ok, número uno. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Número uno. Lo primero, ser cristiano entra por las orejas. Corintios 4 dice que el diablo le ha cegado los oídos a la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Vosotros habiendo, ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad. Siga mirando, versículo 13. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo... ¿Cuántos han creído al evangelio aquí? Otra vez. ¿Cuántos han creído al evangelio aquí? Levanten la mano los que han creído al evangelio. ¿Está seguro que ha creído? ¿Está usted seguro? Entonces usted es salvo. Lea ahora. Ah, pero a mí me dijeron que había que se salvaba la gente bautizándose. Porque los católicos, según ellos, se salvan bautizándose los bebitos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que, habiendo qué cosa, oído y habiendo qué, creído. ¿Qué más dice? ¿Fuisteis qué cosa? ¿Sellados con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Usted oye el evangelio. Lo cree, entonces es sellado. Cuídese, porque por ahí anda un grupo diciendo que el que no habla en lengua no ha sido sellado. Eso es mentira. La lengua es un don del Espíritu Santo. Para usted ser salvo no necesita hablar lenguas. Ahora, a mí me encanta hablar en lengua porque la lengua me edifica, dice Corintios 14. ¿Me sigue? Pero para usted salvarse, usted necesita ser sellado. Y usted es sellado cuando después de haber oído el evangelio, usted lo cree. Por eso, Romanos, donde estábamos leyendo, en Romanos 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Por qué sabe usted que tiene el Espíritu de Cristo? A ver, quiero que alguien me conteste. ¿Por qué sabe usted que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Por qué? No por razonamiento. ¿Por qué sabe usted? A ver, hermana Palacio, ¿por qué sabe que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Por qué sabe usted que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Quién me dice? A ver, hermano Coronado. No. Tienen que aprender a oír. ¿Por qué sabe usted que tiene el Espíritu de Cristo? A ver, hermano Juan allá, Estrada. Y es lo que acabo de decir. ¿Por qué yo sé que tengo el Espíritu de Cristo? Porque oí el Evangelio. Léalo otra vez. Otra vez. Efesios. Otra vez, porque no entendieron la lección. Efesios 1:13. Lea. Ahí lo tiene. Léalo otra vez. En él vosotros... ¿Qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis sellado con qué? ¿Por qué sabe usted que es salvo? Porque fui sellado. ¿Cómo yo sé que fui sellado? ¿Cómo sé que tengo el sello del Espíritu Santo? A ver, ¿quién me dice otra vez? ¿Cómo sabe usted que tiene el sello del Espíritu Santo? ¿Alguien me dice? Nadie me quiere decir, ayúdenme. A ver, hermano, póngase de pie, arremeta contra mí. ¿Por qué sabe que tiene el sello del Espíritu? Primero oyó y después creyó. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Se da cuenta? No es porque yo sienta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me condené! No siento al Espíritu Santo. Ese no es. Yo sé que lo tengo. Porque yo oí y yo creí. ¿Cuántos están seguros que han sido sellados con el Espíritu Santo aquí? Levanten la mano los que están seguros. Pregúntele que está a su lado. No, no baje la mano, pregúntele. ¿Por qué levantaste la mano? ¿Por qué está seguro? ¡No les oigo! Why are you sure? Tell me. You need to tell me. Because what? You heard and you believe. Give me five. Again. Okay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando le pregunten por qué, sabe que es algo. Ah, porque yo lo siento. No. ¿Por qué? Ok, ahora. Now we're talking. Ok, muy bien. Ahora bien. Cuando yo oí y creí. Y claro, confesé mis pecados, confesé a Cristo. Romanos 10, confesé a Cristo. El Espíritu Santo vino a vivir en mi vida. Y el Espíritu Santo, viniendo a vivir a mi vida, me dio la nueva naturaleza. Me dio la ciudadanía. Me declaró heaven citizen. ¿Qué hizo usted? A ver, ¿cuántos de ustedes son norteamericanos naturalizados aquí? Levante la mano todo el que tiene pasaporte azul aquí. O un papel que le dieron así allá. ¿Cuántos lo tiene? A ver, ¿qué hizo usted para ser ciudadano norteamericano? Número uno, usted creyó, usted oyó allá en México y en El Salvador que había un país. Ok. Allá usted oyó que había una nación donde los dólares, la gente se bañaba con ellos. ¿Cuánto? Claro que no es así, pero usted oyó. ¿Cuántos de ustedes oyeron semejante cosa? Que la gente recogía los dólares en carretillas. Yo recuerdo de alguien que llegó a Estados Unidos de América. Oiga esto, oiga esta historia. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero a mí me la dijeron. Oiga esto, y dice que, bueno, miren, le voy a decir esto. Los aviones de las compañías grandes norteamericanas tienen su propia terminal. Usted llega aquí al Hobby o llega en Continental, América, los aviones se acercan hasta la mera terminal, ¿verdad que sí? Pero usted llega en Copa, en Taca, Petaca y Guataca. Y lo dejan por allá en medio de la pista, lejos, y lo traen en autobús. Bueno, por lo menos en mi compañía así fue. Oiga bien, y cuando a usted lo traen, lo bajan a la pista, pobrecito. Y usted viene así bien asustado, como chivo asustado. Oiga bien, pues este señor se baja. Le habían dicho que Estados Unidos, ustedes saben que yo le he dicho a ustedes que hay gente aquí que cuando regresan a los países de nosotros regresan a chantajear. Aquí lo que hacen es que lavan platos en las cocinas, por ejemplo, cuando le dicen que en un restaurante, ¿en qué trabajas tú? Yo soy operador técnico, operador técnico de higienización. Del departamento de procesadora de alimentos donde se le da a comer a mucha gente. Es una palabra forma fina de decir yo soy lavaplato en un restaurante. Entonces, yo lo digo por mi país, en mi tierra, mire, en Nueva York rentan, hay lugares donde rentan joyas, esclavas, las rentan. Y estos individuos, una virgenzota de así, pero una medallota así, con ojos de rubí, ojos de diamante. Ustedes lo han visto. El nombre, Juárez. ¿Cuántos de ustedes conocen a Mr. T? Bueno, tipo Mr. T, así llegan allá. Entonces, trabajan 11 meses y 9 días para ir 21 días a derrochar lo que se ganaron en un año. Y ya usted puede saber, llegó Santa Claus a esos lugares. Entonces, cuando estas personas llegan derrochando, y son, en mi país le llaman, bueno, no voy a decir la palabra, no sé que vaya a ser mala palabra para usted, pero le llaman a esa gente, bueno, son lengua suave, y dicen barbaridades de mentira y de cosas. Y a aquella gente que nunca se ha subido, quizás, no ha pasado de motocicleta. Y aquel llega rentando un carro y llevando a la gente a comer al restaurante fino. Dice, yo me quiero ir para allá. Bueno, pues eso le pasó a esta persona. Le llenaron los ojos. Yo me voy para allá, lo acomodé el lugar. Vendió todo lo que tenía. Más o menos tenía buena posición. Hizo, recogió todos los centavitos y le dieron una visa de paseo. Y vino con la intención de quedarse. Cualquier coincidencia es pura casualidad, como alguna. Oiga esto. Y llega, y cuando llega el avión y aterriza, lo dejan por allí en la pista, viene el autobús a buscarlo, lo traen autobús, y cuando ya, no, se iba a subir al autobús, del avión al autobús, bajándose del avión, hay una brisita y ¡paz! Le pega en la frente un billete, es un papel, y cuando lo agarra era un billete de $50. Dijo, miseria, estoy molestándome. Yo vine aquí a recoger millones, no centavitos. Ya usted sabe, cuando usted llega a los 8 meses no tiene ni 50. Es pura miseria, vive usted de limosna. A los 2 meses deseaba ese billetito. Pues le voy a decir algo, hablando ahora espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Amén. Usted vino a esta tierra, oyó hablar de ella, vino, le gustó, dijo, aquí me voy a quedar. Tiene ya 10, 15 años, dijo, no, aquí yo no regreso. Entonces usted se convierte en americano. ¿Cuántos son americanos convertidos aquí? Lo llevan por ahí ante un señor con una toga aprieta. Hay un montón de gente y le hacen que levante la manito. A new pledge to the nation. Sencillamente usted confiesa con su boca. ¿Se da usted cuenta? Hay gente que dice, ¡ay sí! ¿Cómo Dios me va a perdonar a mí? Y yo me voy a convertir confesando con mi boca. ¿Sabe cómo se hizo usted americano? Confesando con su boca. Algunos de ustedes son norteamericanos naturalizados y ustedes no se sienten norteamericanos. Yo me levanto en la mañana y me miro la piel. Yo no parezco norteamericano. I don't look like American citizen. Yo parezco nopal. Pero esto no es asunto de apariencia. Yo soy norteamericano. Cuando yo fui a Cuba, allá los cubanos creían que yo era cubano. Y entonces la política, porque yo parezco cubano, vuelvo a cubano y hablo como cubano. Y me dijeron, ¿de dónde es usted? Y yo le dije, yo soy norteamericano. No, pero ¿de dónde? Soy norteamericano. ¿Pero cuál es su ciudadanía? Yo soy ciudadano norteamericano. Pero usted habla español, aunque hable chino, yo soy norteamericano. Ahí está mi esposa que puede testificar. Pero no. Querían que yo le dijera que yo era cubano-americano. Y no. Y de ahí no me salió. Señor, por favor, ¿de dónde es usted? Le dije, mire, ahí dice United States of America. Sorry, but I am American citizen. Pero usted parece cubano. Pero yo soy norteamericano. Y de ahí no me sacaron. No me entendemos. Le estoy explicando con práctica. Amén. ¿Qué me hizo a mí norteamericano? Yo fui a un lugar, un señor que tenía potestad legal, con una túnica prieta, una robe, se puso y me tomó un pledge, un voto, después de yo haber llenado un montón de papeles. Y yo confesé con mi boca. ¿Cómo yo dejo de ser ciudadano norteamericano? Si yo solicito, no sé, y usted también, aunque haya nacido aquí, si usted solicita y renuncia a su ciudadanía, usted deja de serlo. ¿Sabe cómo usted también deja de ser ciudadano de su país? Si levanta armas contra un ejército que esté atacando a su país. O si usted le da consuelo al enemigo. ¿Nos estamos entendiendo? El día que yo, mi esposo estaba ahí el día que yo me hice ciudadano norteamericano. Yo no vine hablando inglés, ni vine hablando en lenguas. Ni me sentí más contento, ni más me vine a hacer mi trabajo. Amén. Pero eso hizo una realidad en mi vida. ¿Cómo se hace usted cristiano? No hay que hacer un alarido, no hay que andar de moño con las patas para arriba y la cabeza para abajo. No hay que, no. Amén. Usted confiesa con su boca, así como confesó delante de esta bandera y delante de esta autoridad. Confiesa con su boca que Jesús es su Señor. Oye el evangelio. Cree. Yo tuve que oír de este lugar y tuve que creer que este lugar existía. Tuve que creer en las leyes de este lugar y tuve que confesar. And I pledged allegiance. Y ya, that's it. Eso fue. Se acabó. Amén. Usted escucha el evangelio. Usted lee o le predican del evangelio. Usted lo cree y luego con su boca confiesa lo que ha creído. Y automáticamente el Espíritu Santo viene a vivir dentro de su espíritu. Y da así, usted ciudadano del cielo. Usted me pregunta a mí si yo me siento norteamericano. No, yo no me siento norteamericano, yo me siento hispano. Pero yo soy norteamericano. Pero usted no habla muy bien el inglés. Lo hablo todo chueco. Como yo asesino la lengua de los americanos. Y es una venganza porque ellos asesinan la mía. Mi querer que tú diciéndome. Amén. Estamos a mano. Y yo también le asesino la lengua. Amén. Pero yo soy. Bendito Dios. No sé si usted me. Amén. Ahora bien. Usted es igual que su padre. En apariencia. Genéticamente. Usted es igual. Cuando Cristo viene a vivir y el Espíritu Santo viene a vivir, Dios pretende que usted sea igual a Dios. No en divinidad, no en naturaleza, ¿me entiende? Para que no se vayan por otro rumbo, sino que se parezca a su Padre. Eso fue lo que, cuando digo igual a Dios, es que se parezca a Dios, que tenga un parecido a su Padre. ¿Ha visto usted que cuando usted mira un muchachito siempre le anda buscando el parecido? A ver, ¿a quién nace uno, a quién de los dos se parece? Y el muchachito engaña a todo el mundo porque no se parece a ninguno de los dos. Pero note usted que si pasan los meses y los años, y a veces hay algunos muchachitos que engañan. En los primeros meses tiene la narizota del papá y las orejitas de rata de la mamá, chiquita. Y pasa el tiempo. Y cuando a los dos o tres meses más al año, se deja de parecerse al papá para parecerse a la mamá. Y luego cambia y ahí van de uno y de otro y de otro y de otro. Y al final termina con apariencia de los dos. Y se nota y se mira. Pues Dios pretende que así mismo en la naturaleza que Él nos ha dado, nosotros comencemos a parecernos a Él. Ahora vaya a Juan otra vez. Ay, Señor mío. Y le estoy contestando la pregunta, ¿quién es cristiano? Esa es la pregunta de hoy. Juan, capítulo 8, versículo 42. Ya lo tiene. En el 41, los judíos protestaron contra Jesús. Porque Jesús le estaba diciendo, hey, ustedes no se parecen a su papá. Y dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Oiga bien. En el 41 dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros somos un solo padre tenemos, somos hijos de Dios. Y Jesús le dijo, bingo, era lo que yo quería oír. Ellos se ofendieron cuando dijeron, oye, ustedes hacen la obra de su padre, pero esa es la obra de otro padre, no es el padre mío, dijo Jesús. Y ellos entendieron, nos está diciendo bastardo, nos está diciendo hijos nacidos fuera del lazo matrimonial, nos está diciendo malos hijos. Y Jesús dijo, es exactamente, no le estoy diciendo bastardo, le estoy diciendo que son hijos de su verdadero padre. ¿Le están agarrando? Jesús no era fácil, hermano. Eso no. Ustedes están simulando que son hijos de Dios, pero son hijos del otro. Vamos a seguir mirando. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ustedes me amarían. ¿Por qué? Porque yo sería su hermano, ¿verdad? Eso fue lo que le quiso decir. Si el padre de ustedes fuera Dios, entonces fuéramos familia. No querían matarnos. Siga leyendo. Ciertamente me amarían porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entienden mi lenguaje. Si ustedes fueran de Dios, entendieran el lenguaje que yo hablo, dijo Jesús. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Sabe por qué? 44. Porque ustedes tienen otro tata. ¿La agarraron? Ustedes son otro engendro. Ustedes son unos pichoncitos. Le voy a decir lo que yo miré en estos días. Oiga esto. No recuerdo cómo se llama. En el fondo del océano, creo que mi esposa lo miró esto. En el fondo del océano hay un pececito que es especial. Este pececito pone los huevos en el piso. Ahora, él pone los huevos allí. Cuando los pececitos nacen, este pez viene, la pez madre, viene corriendo y ella reconoce a sus hijos. Cuando los pececitos nacen y hay otros peces que vienen a comérselo, estos pececitos salen corriendo y ella abre la boca y ¡uf! Pero no se lo come, sino que se queda con ellos en la boca. Le dice, ok, come, ven. Y el pez predador sale corriendo y se va. Cuando se va, ella es así y lo sopla otra vez. En otra palabra, la boca es el centro de protección de esos pescaditos. Ahora bien, siempre aparece un demonio. Hay un pez que a mí me encanta en ocasiones, porque yo no soy de mucho pescado, yo soy de marrano para arriba. Oiga bien, pero cuando me da de comer pescado, hay un pez que se llama the catfish, el pez gato. Ni modo, es lo que venden aquí, hay que comer. ¿Por qué pliegan la cara? Hay que comérselo. A ver, todo el mundo aquí ha comido pez gato. Usted va, catfish, usted va, Long John sirve cada pez gato que le dan a usted. Usted va a comer al Lubiero, pez gato que le dan. ¿O dónde? Todo el mundo come pez gato. No le estoy diciendo que usted come gato. No es. ¿Cuánto conocen al catfish? Ok. El catfish es un pez que vive en el fondo del agua. Mal también. El catfish lo que hace es, oiga, qué mañoso. Cuando él encuentra los huevitos antes de que nazca de ese pez, el catfish se lo come. Lo absorbe todo. Y luego el catfish pone su propio huevo y lo deja ahí. La madre, la de la otra pescada, burriquita, no sabe. Ella mira los huevos, ella cree que son sus hijos. Y se pone a cuidarlos. Los hijos del que le truena a sus propios hijos. ¿Están entendiendo el mensaje espiritual? Oiga bien, y ahí está el regalo de huevos. Nacen los catchfish chiquitos. ¿Y saben lo que hace cuando vienen los otros predadores? ¿Saben lo que hace la pescada esta? Abre la boca y se los cuida. Y los cría como si fueran sus propios hijos. Cuando están grandes, los suelta para que sigan comiéndose su propia raza. Exactamente eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Ya sabes qué? Ustedes se miran como, ustedes son híbridos. Ustedes son hijos de su tata. ¿Y quién es el padre? El diablo. Vamos a leer. ¿Qué le dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué le dijo que eran del padre el diablo? Porque los deseos de vuestro padre es lo que quieren hacer. Ajá. ¿Cómo? Usted sabe si ha nacido de nuevo. ¿Cómo? Usted sabe si la confesión y el creer generó, fue verdadera confesión y verdadera fe salvadora que generó el sello. Hay una conducta que se parece a Dios en usted. A mí no me vengan que ya me bautizaron y que me escribieron en el libro de la iglesia, que me llaman hermano, que canto especial, que toco, que hago. Si su conducta es medio cachuflita, y su conducta es medio diablita, y usted falsifica, miente, metiche, hablador, mentiroso, chismoso, embaucador, anarquista, comunista y demás hierbas aromáticas. Usted es un engendro del diablo con capa de cristiano. Y si no le gusta, tire tomate, pero es la verdad. El que es de Dios, y hay pastores que son hijos del diablo. ¿Cómo lo sabe usted, hermano? Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que también el diablo tiene sus ministros que se ponen capotes de cristiano y predican como ángel de luz, pero son de las tinieblas. Checa al que está a su lado. Pregúntele, ¿eres tú cristiano? No, pero no a su hijito, a la otra. Voltea para mí, a la otra, truéneme a ella. Y usted truénela a ella que no la conozca. Pregúntele, ¿eres tú? ay. Pregúntele, ¿cuál es? Ya se puso rojo el hermano. ¿Cuál es la obra que haces? Vamos a ver. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. En otras palabras, conducta refleja lo que yo hago, lo que usted hace, lo que habla y su comportamiento refleja lo que hay dentro de usted. Siga mirando. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. Me quedan 10 minutos, hermano, y apenas he dado los primeros versículos de este tema. ¿Qué hago? En 10 minutos le empaco todo lo que le voy a decir. Amén. El que es cristiano, el verdadero cristiano, quien ha nacido de nuevo, se caracteriza por su conducta. Y una de las conductas que caracteriza es que es una persona que siempre estará, oiga esto, el que es cristiano estará dispuesto por causa de Cristo a padecer y a sufrir lo que venga. Cuando usted mira dizque un cristiano, dizque, que en la primera prueba, hermano, espanta el burro y ni la placa se le mira al burro. Ni con la CIA para que aparezca. Lo andan buscando la Interpol y no lo encuentran. Está más escondido que Osama Bin Laden. Dijeron que lo van a pescar este mes. Sí, escuché hoy que creen que este mes lo pescan. Y yo voy a ver si es verdad para confirmar alguna sospecha. Bueno, me callo la boca. Ok. Vamos a ver. El cristiano está dispuesto a sufrir. Vamos a ver un versículo bíblico. Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Hermano, yo estaba leyendo este versículo esta tarde. Oiga bien esto. Y mire, le voy a decir esto. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos a nosotros. Hay un montón de cosas. Y mire, que estos versículos yo me los he leído, releído, lo he exprimido. Yo pensaba que me lo sabía. Y hoy me di cuenta que no me lo sabía. ¿Cómo la ve? Lo he leído en griego, lo he leído en español, lo he leído en inglés, lo he leído para arriba, para el lado, lo he volteado, lo he mirado en contexto. Y hoy yo aprendí algo de este versículo. Esto es fresco. Así que si usted piensa que usted ha escuchado este versículo, y mire que he predicado muchísimos mensajes de ese versículo. Si usted piensa que usted ha escuchado todo lo que yo podía decir de este versículo, hoy le voy a decir algo nuevo. Y tiene que ver con el sufrimiento y con las pruebas. Porque le voy a decir, si usted es cristiano, se va a sorprender que el verdadero cristiano tiene persecución. Cuando usted es creyente, dice que es creyente y nunca le pasa nada malo, es porque no lo es. Vamos a ver, ya lo tiene. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 14. Lea. Dice allí, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Oiga, la palabra vituperado, eso significa vapuleado. Sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué fue lo que aprendí yo de ese versículo? Mire, yo sé que el Señor dijo, el que cree en mí, como dice en las Escrituras, yo y mi Padre iremos y haremos morada en Él y estaremos con Él. Ok, eso lo sé yo. Yo sé que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y también vive fuera de nosotros. Ahora bien, hay algo que a mí me llamó la atención, que yo nunca había visto esto. Y esto lo vuelvo y le digo mil veces, yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero aquí la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios reposa. ¿Sabe lo que la palabra reposar significa? Descansar, permanecer, sobre nosotros. Él está en nosotros y no meramente está con nosotros, sino que reposa. Vamos a ver. Es como si yo le tirara una sábana a usted y se la dejo caer en la cabeza. Y la sábana viene bajando y la sábana le cubre. Vamos a ver, voy a hacer algo ridículo. Ayúdeme aquí. Espíritu Santo reposa sobre. A ver. Pero hágalo ver. Oiga bien, hágalo ver como en cámara lenta, porque esto pesa mucho. Okay. Viene muy violento. Okay. Sobre. ¿Se entendió el asunto? Y él reposa. Bueno, no es para hacerme payaso, para que entiendan. Bueno, ya no me voy a poner eso. Ok, reposa sobre nosotros. Ahora, ahí no está la enseñanza. Porque eso también yo lo sabía y usted lo sabía. Aquí es donde viene la enseñanza. Saque su lápiz. Oiga bien, otra vez lea. Si sois, ¿cuántos son cristianos aquí? Ok, porque usted es el cristiano, el Espíritu Santo reposa sobre usted. Vive dentro de usted, pero reposa sobre usted. No meramente viene a acompañarle. Oiga esto, no meramente viene a acompañarle. ¡Hey, ya vine! ¡Aquí estoy contigo! ¡Hola! ¿Terminaste? ¡Ya me voy! No, no, no, no, no, no, no, no, no. Él reposa sobre cada uno de nosotros. Yo me imagino en el día de hoy una gran sábana, que es como si fuera una gran sábana, que reposa sobre cada uno de nosotros y se mete en medio de cada uno y va cubriendo como una gran tienda de campaña espiritual. ¿Se entiende? Como de humo, que nos cubre. Y ahorita que usted se pare de aquí y se vaya para su casa, cada uno va con su nubecita de humo cubriéndole. Imagínenselo de esa manera, como una neblina, que en el cristiano permanece en vosotros. Ahora bien, ¿dónde está la enseñanza? ¡Ay, hermano! ¡Ay! ¡Ay! A usted hablan mal contra usted, ¿verdad que sí? ¿Contra cuántos de ustedes hablan mal? Lo maldicen, lo maltratan, lo engañan, lo patean, le dicen cosas. Oiga, aquí es donde está la enseñanza. Y esto es lo fresquecito que acabo de aprender. Y me lo enseñó el Señor esta tarde. Dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu que reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ello es blasfemado. Oiga bien, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que cuando hablan algo mal, no es de usted, sino es sobre del Espíritu que vive sobre usted, que están hablando mal. La agarró. ¿Por qué va a agarrar el insulto? El Señor dice, no es a ti que te están insultando. El Espíritu Santo dice, es a mí. Cuando hablan mal de ti, dice el Señor, están hablando mal del Espíritu que te está corriendo. Lo está leyendo. Lo está leyendo. Léalo otra vez. Esto me dio una calma tremenda. Le digo, oye, comiencen a balancearme entonces. Digan lo que quieran. I don't care. Read. Léalo otra vez. De nuevo. Léalo ahora con gusto. Léalo. Si sois vituperado por el nombre de Cristo. Claro, si usted anda de metiche, lengüetero, roba mujer, ¿qué más? Y le dan un trancazo por ahí, roba marido, chismoso, ladrón, y le dan cuatro balazos. No diga que por el nombre de Cristo, es por el nombre de Cristo. ¿Lo está mirando? Si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, quien les maldice a usted, él, el Espíritu, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, tranquilo. Si le dicen perro muerto a usted por el nombre de Cristo, dígale, Espíritu Santo, es a ti que te lo están diciendo. ¡Animal! Ajá, dame más. Antes de llegar a usted, le pega a la cobertura. ¿Lo está mirando o me lo estoy inventando? Tranquilo. De crisis. Entonces, por eso el Señor dice, no, usted no tiene que andar respondiendo. Tranquilo, tranquilo. Siga leyendo ahora, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por andar entremetiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Yo creo que ahí está claro. El verdadero cristiano siempre hay gente que le va a causar problemas. Y eso usted tiene que aprendérselo. Si usted es verdadero cristiano, alguien le va a causar problemas a usted. Ahora, ¿por qué la gente tropieza con usted sin usted hacerle nada? Por dos razones. La primera razón es porque el Espíritu Santo que vive en usted y está sobre usted cubriéndole como cobertura es ofensa para el que anda chueco. Usted se mete donde se mete y el que anda chueco, aunque usted no diga nada, usted le va a caer mal. Y ahí si está endemoniado es peor. Hay gente que está endemoniado. Yo escucho a gente. Mire usted, hermano, los endemoniados apestan. Hay una gentecita, hermano, que cuando me pasan por el lado, tienen una peste a cuerno quemado. Y desde que usted comienza a ministrar, le comienzan a heder. Pero ¿cuántos de ustedes han olido el olorcito ese? Pero una cosa. Ese tipo de gente, hermano mío, si trabaja al lado suyo en la máquina, ya usted sabe que tiene a Mr. Satanás Jr. allí y al Espíritu Santo aquí. Ya puede imaginarse el real que va a haber allí. ¿Cómo le voy a hacer, hermano? Ahí usted no va a responder, ahí usted no va a glorificar a Dios. Ahí viene la blasfemia y el Espíritu Santo es el que va a obrar. A veces con el endemoniado duerme usted todas las noches o con la endemoniada, porque hay algunas, hermano, que vuelan. Y ahí está durmiendo con ella. ¿Y ahora qué hago? Dice usted. Tranquilo. Amén. El Espíritu Santo. Ahí está. Esa es la cobertura. Todo lo que le digan no es a usted. Primero se le pega al Espíritu Santo la cobertura. Blasfemia. Y cuando él responda, él va a responder. Y va a responder con crece y con fuerza. Y más le... Ay, usted. Vaya usted a ver lo que es. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo creyente sufre o abuso físico o abuso verbal. A mí nunca me han pegado por causa de Cristo, ni quisiera que me pegaran. Pero a mí verbalmente sí me han abusado. ¿A cuántos de ustedes le han dicho cosas por causa de Cristo? Olvídese. ¿A quién nunca le han dicho nada por causa de Cristo? No levante la mano. ¿A quién nunca le han dicho nada por causa de su fe? Si no le han dicho nada nunca por causa de su fe, va a tener que venir a convertirse y a confesar y a oír, a creer y a ser sellado, porque quizá usted no sea creyente. Todo el verdadero creyente algún problema de esto tiene. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo, me dan dos minutos, es que el cristiano es alguien que en su conducta tiene una alta calidad moral. Ya de eso hemos hablado. El cristiano no falsea las cosas, no falsea documentos. El cristiano no chirea. El cristiano dice la verdad. El cristiano camina con la verdad. Esta tarde estaba hablando con una persona. Me dijo, hermano, yo pudiera ya hace años tener mis papeles, dijo. ¿Sabes qué? Por decir la verdad no lo tengo. Dice, por una pregunta, hay una sola pregunta que a mí inmigración me dijeron que yo dije la verdad. Y sabes que me negaron la residencia y todavía estoy aquí. No me pienso ir, no me han deportado ni nunca me han llamado para deportarme, aquí estoy. Pero yo estoy esperando en Dios. Estoy confiando en Dios que algún día yo tendré mi papel. Dice, si yo hubiera sido cualquier otra persona, yo hubiera contestado esa pregunta y hubiera salido del problema. Pero yo he preferido, dijo él, hacer las cosas derechas. Yo dije, bravo. Bendito el nombre de Dios. Amén. Cristiano tiene que tener un alto estado moral. Usted está llamado a moralmente ser superior a la gente de allá afuera. Por eso hemos hablado del vestido, jóvenes. Hay que vestirse moralmente. Porque la moda venga en el destape, todo el mundo desnudo, vamos a venir todo el mundo desnudo a la iglesia. Aleluya, alabaré porque esa es la moda. No. Amén. Hay un estándar. Nuestro hablar tiene que tener un estándar. Hay gente que no son altas de palabra para hablar palabras bonitas. Dios no lo ha llamado a usted a hablar bonito, pero a tener moralidad en su hablar. Palabras de doble sentido. No se puede. Amén. Un alto estándar moral. ¿Por qué? Porque Cristo es moral. Y nosotros tenemos que ser igual que Él. Eso nos habla y nos dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. El cristiano no le roba a la mujer a su prójimo. El verdadero cristiano no le anda mirando con malicia a la mujer ajena. Ay, mira, bárbaro. No, el cristiano no anda en eso. Amén. El cristiano tiene su propia mujer y se deleita con la suya. Y se acabó. Ahí comienza y termina todo. Amén. El joven cristiano no anda por ahí. Ah, ¿qué miseria? Mi novia está embarazada. Dice, qué malicia. ¿Marinovia? ¿Marinovio? Sí. Cuando alguien en el pueblo norteamericano dice, yo tengo my fiancé. Viven juntos. ¿Qué mi novia? No, usted te espera. Y hace las cosas y usted se casa. Y usted hace las cosas como Dios manda. Bendito el nombre del Señor. Amén. Alta estado de moralidad. Eso es lo que espera el Señor que nosotros hagamos. Nosotros somos sal y somos luz. Dice la palabra del Señor. Amén. El creyente no es un hacedor de maldad. La Biblia dice, en cuanto dependa de ti, está en paz con toda la gente. Hay gente que se declararán enemigos suyos, le voltearán la cara y le sacan la lengua y no le hablan. Pero en lo que dependa de usted, usted va a estar en paz con todo el mundo. Amén. Y usted no va a andar haciendo patraña y haciendo malicia y haciendo maniobras. Usted va a estar en paz con todo el mundo. Y el Señor espera que eso. Ya hemos hablado del perdón y la reconciliación y no hay que repetir eso. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiéndonos? Amén. El creyente no anda esparramando rumores ni anda chismeando. Mire, hay un versículo bíblico donde dice, estos dos versículos si quiero leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer estos dos versículos. Me dan hay dos palabritas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. No, ¿dónde estoy? Estoy en Timoteo, es Tesalonicense. Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya lo tiene? Capítulo 3, versículo 10. ¿Dónde estoy yo? Otra vez. Ahora sí, 3:10, por fin. Ahora sí. Otra vez estoy. ¿Qué le hicieron a mi Biblia? Ahora sí. Sí, 3:10. Ahí vamos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El cristiano no es vago. Hay alguna gente que no le gusta trabajar. No le gusta. Son flojos, lazy. Holgazanes, arrastrado y demás hierbas aromáticas. Usted tiene que trabajar, pero que mi aspiración es eso, esa es su aspiración. Pero cuando hay hambre hay que agarrar lo que venga y dale. Amén. Si por aspiración fuera, a mí me gustaría ganar $100 la hora. Ahora, ¿sabía usted cuál es el honorario que yo debía de ganar? No, mejor no le digo. Por ejemplo, un abogado gana entre 250 y $500 la hora. Usted contrata a un abogado, son 3 horas, son $1,500 para comenzar, eso es básico. Y usted tiene que aflojar $500 por la primera hora. ¿Cuántos saben que es así? Un profesional es lo que gana. Con lo que yo sé, hermano, por ahí estarían mis honorarios. Imagínense, ya yo aquí, ¿cuánto me habría ganado? Pero usted no anda exigiendo, hermanos míos, lo que usted quiera. Usted tiene que trabajar en lo que aparezca. Y siendo fiel, usted tiene que poner un plato de comida en su casa, en la mesa. Usted tiene que pagar renta. Usted tiene que hacerla. Vamos a ver lo que dice la Biblia. A ver, léalo mirando al vecino. Por favor, yo quiero que le lea esto al vecino. Ya lo tiene. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos. Lea ahora. Read. No se atreven. No se atreven. Lea en voz alta. Léaselo al vecino. Si vos no querés trabajar, no os cocinaré. Mujer, no hay carne, no hay fajita, pero no dejaste, hijo. Si alguno no quiere trabajar, póngalo a ayunar. 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que andan entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Hay gente que anda entremetiéndose en lo ajeno. Por ejemplo, en el día de hoy, para usted andar entremetiéndose en lo ajeno, no tiene que andar de casa en casa. En aquel tiempo, como no había la tecnología, la gente tenía que hacer el gran esfuerzo de caminar casa a casa. Pero ahora existe el teléfono. Usted puede entrometerse en lo ajeno sin andar de casa en casa. Existen los celulares. Ahora hasta las ratas tienen celulares, hermano. Las lagartijas en su casa tienen celulares. Usted puede andar entrometiéndose en lo ajeno sin problema. En el día de hoy existe la internet. Y usted puede tener 200, 300, 500 email. Y cuando dice mail to the group, sin tener que andar en una forma masiva, se puede entremeter en lo ajeno y desparramar por el internet lo que usted quiera. Hay más potencialidad de ser chismoso en el día de hoy que en aquel entiendo. Pero el cristiano no puede dedicarse a esas cosas. Último versículo que leo. Primera de Timoteo. Ahora sí, por fin, Timoteo. Capítulo 5, versículo 13. Lea, ¿qué dice? Y también aprenden a ser ociosas. Bueno, hay ociosas y ociosos, porque hay de todo. ¿Andando de qué? De casa en casa. Oiga bien, usted como cristiano tiene que tener cuidado de no hacer rancho. Cuidado. Usted puede tener sus amistades y todo en toda la iglesia, pero en Proverbios dice que si usted hace mucho rancho, usted apestará en la casa. La gente en su casa quiere tener privacidad. Hay un momento donde usted no quiere tener gente en su casa. Para usted echarse un aleluya, un gloria a Dios. O para decir cuatro cosas que quiere decir. Ahí anda el muchachito y usted, porque tiene que aguantarse. Cuando se vaya la gente, y se va este y llega el otro. Y se va este y hay casas, hermanos, que son, olvídese, son la Avenida de las Américas. Por ahí pasa todo el vecindario. Entonces usted no puede dedicarse a eso. ¿De acuerdo? Mire aquí la palabra. Ya lo tienen. Andan de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Dígale que está a su lado. Toda coincidencia es pura casualidad. Pero eso no me toca a mí, hermano. Bueno. Si le toca, ay, ay, ay, perdón. Lea otra vez. También aprenden a ser ociosas. Esa sí me gustó, este versículo sí me encantó. También aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ok. ¿De acuerdo? ¿De qué hablamos en el día de hoy? De la chismosa y entremetida. No, hermano. No se quede con esa última, porque hemos dicho muchas cosas más. ¿Pero de qué hablamos en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto entendieron esta noche lo que estábamos hablando? Levanten la mano los que entendieron. Y el que no entendió fue porque se tapó los oídos. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie.